control? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Está todo ok. Rebecca Lane. Radio 31 de enero. Estás escuchando La Insurrección del Bloque, el programa radial del Blog Feminista de Villa Portavias. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir. Hola compañeras, ¿cómo están? Estamos partiendo ya con este quinto programa de La Insurrección del Bloque, el programa aquí de Blog Feminista La Villa Portales. Les contamos que hoy día nos vamos con un temazo, como siempre. Vamos a hablar sobre las ollas comunes y la organización territorial de mujeres y el rol de las mujeres pobladoras como motor de la lucha de los territorios. Les quiero presentar a las compañeras que nos van a acompañar hoy día en este diálogo, aquí con la compañera Villa Francia. ¿Cómo andamos? Hola. De vuelta. Gracias. De vuelta. Sí, retornando a la insurrección. Muy contenta de estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Bueno, bacán. Eso, pues recordar que estamos aquí en nuestro programa modo online. Estamos contentos igual porque el anterior se escuchó bien, así que vamos a seguir dándole tomando estas medidas de sanidad. Estamos aquí también con la compañera Herminda de la Victoria. ¿Cómo estamos? Hola compañeras, muy contenta en verdad de estar aquí en un quinto programa. Se prendió este podcast, siempre ahí connotando, alto nivel de panelistas como siempre. Así que bacán, ahí voy a estar utilizando ya los medios digitales por el contexto de pandemia en el que estamos. Así que ahí dando cara, siempre. Bueno, bacán. También estamos aquí con la compañera Lormida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta semana? Hola, bien, todo bien, contenta también de grabar este nuevo programa y nada, pues, feliz también de que seamos más las compañeras que estamos conversando y feliz también de que se reintegre ahí Villa Francia. Bueno, sí. Nuestra última compañera, la Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí ya en segundo programa que nos acompaña? Y contenta porque me quedó gustando, así que me voy a seguir quedando en este espacio. Feliz de estar compartiendo ahora y entretenida de qué es lo que vamos a hablar, cuáles son las conclusiones a las que vamos a llegar. Bueno, un saludo también a nuestro DJ, siempre infaltable en las perillas, que hace un trabajo de joyería para que podamos, y ustedes nos puedan escuchar bien desde sus casas, nuestra DJ La Pincoya. Aguante la pincoya. Y bueno, quien les habla, les presento yo a Toma Macarena Valdés. Bueno, como ya les anunciamos un poco en el inicio del programa, hoy día vamos a hablar sobre el movimiento de pobladoras y pobladores. Vamos a hacer un repaso más o menos acotado sobre la historia del movimiento de pobladoras. Y comentar más bien con nuestro énfasis siempre desde las mujeres y la importancia y lo fundamental que han sido las mujeres en las organizaciones populares y con énfasis en las ollas comunes, que ha sido algo que hemos visto harto estos últimos meses en el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo, ¿cierto? Así que bueno, pues nos vamos con un temita primero y luego ya nos vamos a nuestra primera sección. Armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita, así que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailátelo. Yeah. movimiento social. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba. Que se arme ahora. Cumbia, antifascista. Desde abajo, desde abajo, para arriba, para arriba. Que se arme. Ay, que no me digan cómo tengo que amar. Si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más, algo más grande. Vamos, ay. Que no me digan cómo tengo que amar. Si es así o es asá. Estamos inventando algo mucho más, algo más grande. Vamos, el deseo. Lo que pasa entre nos. Te gusta bailar de noche. Este es el pueblo. Este ritmo gózalo. Yo quiero bailarme. Bueno, estamos ya listos para nuestra primera sección de este interesante tema y apremiante tema en realidad, en relación a que justamente el ser las pobladoras y las mujeres en los territorios seguimos dando una pelea que existe dentro del contexto actual, pero claramente que no nace ahora. Si vemos las ollas comunes, si vemos las iniciativas populares dentro de los territorios, evidentemente podemos decir que es algo que no ha nacido desde el 2019 o 2020, sino que corresponde y obedece, digamos, a una memoria histórica, que es un poco a lo que nos queremos referir en esta sección. La idea es comenzar esta primera parte visualizando ciertos momentos en nuestra historia reciente donde ha participado las pobladoras y las pobladoras de manera organizada para enfrentar la crisis del capitalismo, para enfrentar gobiernos dictatoriales. Y vamos a empezar con un brevísimo recorrido histórico, claramente una pincelada de lo que ha sido la acción de estas personas que han modificado la historia, los contextos, y que, bueno, si pudiéramos hacer, o sea, en realidad, para hablar en profundidad de esto, tendríamos que hacer un programa entero de esto. Sin embargo, nos vamos a referir un poco a ciertos puntos principales. Cuando hablamos de el contexto del movimiento de pobladoras y pobladores, es inevitable referirnos a lo que nos pasa en el contexto de los 60, 57, ya empezaron ya tomas emblemáticas dentro de la ciudad de Santiago, donde a partir de la crisis de vivienda, los pobladores y las pobladoras agrupadas en el San Juan de la Aguada, en las aleras de los ríos, estas poblaciones que eran las poblaciones Cayampa, empezaron ya a tomar la historia en sus manos y a empezar las primeras tomas. Aquí la toma de la Victoria va a ser un hito fundamental que da inicio a toda una serie de movilizaciones donde pobladores y pobladoras deciden tomar su sitio, un poco haciendo referencia a ciertas propuestas historiográficas desde el poder luchar por una vida digna desde el territorio. Y es un momento donde la casa, no solamente la vivienda donde yo duermo, sino que el territorio donde se habita, empieza a ser un espacio político relevante. Ya no solamente es el centro de la ciudad, sino que es el espacio de donde sucede la vida cotidiana, donde va a aparecer esta lucha y esta crítica hacia el capitalismo en este contexto, y hacia la desigualdad social y la lucha por la dignidad, principalmente. Posteriormente, otro hito importante va a ser lo que sucede en los 80, ya en un contexto de dictadura, de esta nefasta dictadura de Pinochet, que a partir de las violaciones de derechos humanos y además por la crisis económica que sucede en los 80 también, nuevamente el espacio del territorio va a adquirir una relevancia dentro de la lucha contra esta dictadura. Y a partir de el hambre, y que a pesar de las campañas de la dictadura por decir que el país iba de cada vez mejor, el hambre se sentía en las poblaciones, y justamente pobladoras y pobladoras empezaron a reorganizarse, a poder articularse desafiando el régimen dictatorial, desafiando la represión, y se volvieron a armar esta experiencia de ollas comunes. Importante mencionar el hito del año 83 con las jornadas de protesta, donde el desafiar el poder dictatorial iba a ser un hito fundamental en la resistencia contra esta dictadura, que no solamente se armaba desde la militancia partidista, sino que en esta ocasión eran los pobladores desde su territorio nuevamente que empezaron a levantar estas luchas, y las mujeres también cumplieron un rol fundamental dentro de esto. Además, en los 80, en los territorios aparecen las mujeres como, y las pobladoras como quienes reactivan la lucha contra la violencia y contra los crímenes, contra las torturas y contra las desapariciones, recuperando la memoria de las poblaciones, y también contra la lucha para terminar con esta dictadura hace ya el año 89. Y bueno, estos episodios no dejan de suceder terminando la dictadura, sino que en el contexto post-dictatorial siguen habiendo organización política desde las poblaciones, sigue siendo el territorio un espacio que conserva una memoria histórica desde el relevar este espacio como un territorio de lucha, y que justamente se vuelve a reactivar esta memoria en el contexto de estallido social, donde la organización popular está dentro del espacio en el que se habita. Bueno, la idea de mencionar estos periodos históricos en realidad es visualizar cómo en nuestra historia reciente las mujeres han tenido un rol particular y un rol predominante o importante dentro de esta organización, que muchas veces ha sido invisibilizado. Entonces ahí preguntar a las compañeras cómo ellas ven, cómo ellas evalúan, digamos, y cómo relevan el rol de las mujeres dentro de estos eventos que hemos mencionado, dentro de la organización territorial y dentro de la lucha desde el ser pobladoras. Bueno, yo quería comentar respecto a lo que señalaba recién Hermida de la Victoria, que el rol de las mujeres dentro de la lucha, dentro del movimiento de pobladoras y de pobladores, ha sido bastante también relevante, en el sentido de que la mujer se ha tomado un rol transversal que va más allá de las puntualidades del feminismo. Es decir, no solamente hay una lucha por una soberanía de los propios cuerpos o por los derechos, que es como la lucha más antigua por la cual se ha empezado a levantar el feminismo, sino que también en general por la vida digna, como decía la compañera. Y en ese sentido, desde la lucha por la vida digna, trasciende estas militancias partidistas, entrando también en roles creativos y que dan la cara muchas veces sin ni siquiera tener una organización predeterminada, sino que incluso de manera espontánea, cuando empieza, por ejemplo, en Chile durante la dictadura, la lucha por saber el paradero de las personas desaparecidas, por saber el paradero de los detenidos, son las mujeres las que salen a la calle, las que empiezan a salir a la escena pública, a reclamar, a mostrar carteles y a mostrar también desde distintas maneras creativas cómo que pueden ir desde el arte hasta la organización de círculos de mujeres, de reuniones de mujeres pobladoras, estas injusticias que estaban ocurriendo. Y en ese sentido creo que las mujeres a través del tiempo han encontrado distintos puntos desde los cuales situarse también, vinculándose con otros roles que tienen más allá de los típicos asignados como al género, como la maternidad o la condición de mujeres que están encargadas de tareas de cuidado. Han trascendido aquello y han tomado poco a poco la rienda y el espacio público, saliendo de lo privado, que muchas veces he mirado en menos y he mirado como algo secundario, pero que no deja de ser importante la lucha de las mujeres y de el movimiento de pobladores y pobladoras en nuestro país. Ahí la Victoria quería aportar. Sí, es que con respecto a lo que estabas diciendo ahora último, de cuál es el rol otorgado a las mujeres como encargadas de las labores de cuidado, yo creo que es súper importante relevar cómo las mujeres en estas mismas organizaciones parten también haciéndose cargo de las labores de cuidado, o sea, finalmente las ollas comunes y también que en algún momento se preocupan de hacerse cargo de la salud, de los cuidados de los niños que andan botados, porque bueno, los papás que, o las mamás que andan, que los llevaron detenidos, que no saben dónde están, que tenían que esconderse, pero también hay ahí un tema del rol de las labores de cuidado, pero aquí la diferencia está en que eso mismo unifica a estas mujeres que se encuentran en un relato común y que utilizan estas mismas labores para crear organización, para, como decías tú, ir armando una orgánica que a lo mejor muchas de ellas no tenían idea de lo que estaban gestando cuando empezaron a hacer este trabajo. Bueno, y mucho de lo que pasaba en estas reuniones también hace algo que, bueno, aquí me gustaría citar un poquito a una compañera con la que trabajé en organizaciones sindicales, que dice que en el momento en que nos juntamos y empezamos a contar nuestras historias, nuestras experiencias, vamos generando un relato que se vuelve nuestra identidad colectiva, y con eso va armando organización. Entonces igual es importante saber que a pesar de que partimos desde algo que es que nosotras denunciamos constantemente también como feministas, hay siempre la mujer en el rol de cuidado, sí, pero también desde ahí nos podemos empoderar para generar la organización, y eso es algo que ocurrió en este momento. Sí, en relación a eso, me gustaría justamente mencionar esta idea de que muchas veces se ha visto el rol de la, por ejemplo, el ejemplo de la olla común como el gran símbolo, son espacios que se asocian al espacio doméstico, donde las mujeres han tenido una participación, pero que es importante señalar que no solamente se queda en lo doméstico, sino que desde ahí surge organización política que logra transformaciones, articulaciones, pero que transforman los escenarios históricos que hemos mencionado. O sea, la olla común no solamente es cocinar, la olla común fue un espacio de encuentro, un espacio de organización y un espacio de contenido político, no solamente de resolver lo doméstico. Y desde ahí es importante siempre mencionar en que lo cotidiano es político también, y que el espacio cotidiano que habitamos las mujeres y que transformamos las mujeres tiene un contenido político. Respecto de lo mismo, cómo vamos pasando de, claro, eso que, como decía Luermida, que trascendemos, ¿cierto?, de aquello que se nos está... se nos designa desde el patriarcado, que es cocinar, cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, etcétera, pero lo pasamos a lo público y lo hacemos con un carácter político, con un carácter de clase, con un carácter revolucionario. Las ollas comunes, claro, en los 80s cuenta la literatura, ¿cierto? Las investigaciones que hay al respecto, las distintas entrevistas, nos hablan de claro, cómo en esos espacios se empezaron a juntar mujeres, a darse cuenta de los maltratos que sufrían una, otra, los abusos, las relaciones patriarcales que habían en la familia, después... también ir descubriendo que existían en la comunidad. Entonces, cómo al irrumpir las mujeres en los espacios de resistencia, también vamos cuestionando cómo nos estamos relacionando. Y las ollas comunes son organizaciones de carácter horizontal, ¿verdad? Donde generan autonomía, cierta autogestión de los recursos para la olla común, para las distintas cosas que hay que ir consiguiendo. Entonces, ¿cómo vamos de algo que pudiese parecer algo tan doméstico, tan propio de las mujeres como cocinar? Pasamos de cocinar en nuestras casas a juntarnos con nuestras compañeras en la olla común, y de ahí ya pasamos a un activismo, ¿cierto? A la formación, ¿cierto? En el caso de los 80, a la lucha contra la dictadura, lográndose más adelante las primeras leyes contra la violencia de género, también manifestaciones de mujeres en regiones en plena dictadura, cuando la represión estaba muy muy fuerte, post atentado al dictador de ese entonces, que no me gusta ni nombrarlo, y se van generando también conocimiento de experiencias, ¿cierto? Viajan de Talca a Santiago, hay encuentros en Valparaíso, entonces vamos. Después hay solidaridad internacional. Entonces, como finalmente pasamos de esto tan comillas, doméstico, que podría ser el juntarse a cocinar, a al activismo revolucionario tan trascendente en dictadura en este país. Sí, como ibas sí. diciendo tú, ahí por ahí había una cuñada, una compañerita que decía, si organizarse por hambre es hacer política, entonces soy política, porque finalmente es importante ahí que también se requiere de una conciencia, de un evaluarse a sí mismo, evaluar la situación en la que estáis para empezar a hacerte cargo de la situación. Y no solamente hacerte cargo, sino que construir colectividad y construir organización para hacerte cargo de eso. Bueno, en relación a esto, creo que esta primera sección nos deja un poco este planteamiento en el que, si revisamos lo que sucede desde nuestra memoria histórica, vemos que desde hace muchísimo rato, en realidad las mujeres siempre hemos generado y hemos construido política desde los espacios en los que estamos, incluso los espacios que han sido a los que hemos sido relegadas o que hemos sido ninguneadas, incluso desde como decían las compañeras, desde lo que se visualiza como doméstico, creamos organización, creamos política y son eventos que tienen un gran alcance. Yo desde aquí manifestar mi admiración a las compañeras que han estado presentes en este contexto que hemos mencionado, que efectivamente nos dejan un ejemplo y un legado para nuestra memoria actual, desde el reconocer cómo desafiar la pobreza, cómo desafiar el hambre, como decía la compañera, constituye eventos que han cambiado nuestra historia. ¿Qué hubiese sido de la historia de los pobladores si las compañeras no hubiesen decidido agarrar los palos, agarrar las guaguas y ir a tomarse ciertos terrenos? ¿Qué hubiese sido de la lucha contra la dictadura si es que las compañeras no hubiesen sido valientes para desafiar el terrorismo de Estado y salir a la calle, a manifestarse, a buscar a su desaparecido, a pedir, o sea, a exigir justicia y empezar a generar estas transformaciones? Así que desde aquí, un poco cerrando la sección, la admiración hacia las compañeras de las cuales aprendemos y quienes retomamos esta experiencia para nosotras en la actualidad. Vamos con un temita y cómo no cerrar esta sección con un gran tema de Violeta Parra, que es el tema de la mazurca modernica, así que aquí las dejamos con esta, aquí estamos con la insurrección del bloque. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga y casi tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Lechan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar lica no hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Hola, María Soledad les habla. Quiero compartir con ustedes mi experiencia desde la organización y de la fuerza de las mujeres. Un grupo de mujeres esposas de obreros, con muchas necesidades económicas y hambre en aquellos años, decidimos formar una olla común sin saber lo que pasaría en el futuro. Fuimos poco a poco compartiendo con las vecinas y estas integrándose. Con el tiempo llegamos a ser muchas y a multiplicarse por todo el país incluso. ¿Y cómo conseguíamos las cosas? Partimos con las cosas de nuestras casas, le íbamos a pedir al verdulero, al almacén, cartas a organizaciones, a las parroquias. Todos los días teníamos alimentos para la familia. Nos distribuíamos los trabajos. Unas cuidaban a los cabros chicos, otras los llevaban a los controles. Llegamos a tener un grupo de salud. Teníamos un médico amigo y solidario que nos acompañaba, gente que nos donaba los remedios. Llegamos a crear comprando juntos, abastecimiento directo. Y hoy veo las ollas comunes y de nuevo pienso que la unión hace la fuerza. Las mujeres somos fuertes, creadoras, solidarias, con garra. Somos poder popular. Bueno, luego de la pausa musical, escucharon un audio de una compañera de experiencias de ollas comunes territoriales de otra época, de antaño, que en el fondo lo que decíamos, ¿cierto?, en la sesión anterior, cómo estas experiencias se han ido replicando a lo largo de la historia, al comienzo de las tomas de terreno, luego en los 80, en plena dictadura, donde se agudiza la pobreza, y lo mismo está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Están masificándose las ollas comunes en distintos territorios, en distintas villas, en distintas poblaciones. Por el tema, ¿cierto?, del hambre, la precarización, que se han evidenciado aún más con esta pandemia, con esta cuarentena, con estas medidas nefastas de los gobernantes que gobiernan para las empresas y no para el pueblo. Nosotros, además, en el caso particular de nuestro territorio, nos pilla la pandemia en medio de una revuelta, ¿verdad?, llamada el estallido social, la revuelta popular, etcétera, donde luego de 30 años, además antes de la dictadura, claro, pero en estos 30 años de supuesta democracia, donde nuestras vidas han sido precarizadas, donde el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, no son derechos, sino que privilegios, donde aquí tiene uno que decidir si va a la universidad, si se compra una casa, etcétera. Se provocó una revuelta, ¿cierto?, que empezaron los y las estudiantes secundarias. Y también se evidenció todo esto, ¿no? Y ahí, luego de eso, en el maravilloso octubre de 2019, empezaron las primeras experiencias de organización horizontal, ¿verdad?, en asamblea en los territorios, y ahí empezaron las primeras ollas comunes. Al principio, para acompañar distintas actividades que se hacían en los territorios, carnavales, jornadas de discusión, cabildos, asambleas. En el caso, por ejemplo, de nuestra Villa Portales, para las primeras jornadas de reflexión en comunidad, para las primeras tocatas, ¿cierto? Asamblea Internacional del Fuego, me acuerdo que fueron de las primeras tocatas que se hicieron en nuestro territorio. 8M, y también, también los almuerzos comunitarios del trabajo que había con las niñas en las plazas, también se hacían ahí largas jornadas de talleres de todo el día y ahí también se compartían en almuerzos comunitarios. Y también empezaron ollas comunes propiamente tal en el periodo del estallido, como es el caso, por ejemplo, en La Pintana, en la población del Castillo, que están con ollas comunes desde el año pasado funcionando. Y luego viene la pandemia, ¿cierto? Las cuarentenas, y ahí conlleva eso también mucha cesantía, mucha precarización laboral, este famoso protección al empleo, que debiese llamarse al empleador. Y ahí ya nos vemos en la necesidad de organizar nuevamente ollas comunes por hambre, ¿verdad? Ya no solamente porque íbamos a pasar largas jornadas juntos discutiendo, sino que también ahora ya por propiamente tal por hambre, y de nuevo las mujeres en un rol protagónico de la organización y la gestión y todo lo que implica levantar una olla común. Macarena Valdés, ¿querías decirnos algo? Sí, me parecía relevante hablar sobre el tema, uno de los temas relevantes que salió a raíz de la revuelta social que partió en octubre, y que es un poco también de lo que estamos hablando de día, que es el tema de las tomas de terreno y el habitar informal dentro de la ciudad. Creo que este es un tema que ha sido una de las demandas históricas de parte de movimientos pobladores y pobladores que desde que se inició en los 60 o incluso antes no ha tenido una respuesta concreta de parte del gobierno, y siempre ha sido un tema que ha estado muy, muy latente, y que a raíz de esto surgen estas llamadas ollas comunes de las cuales estamos hablando. Pero creo que el tema de la vivienda como un objetivo inalcanzable para un sector importante de la población, sobre todo para el sector más empobrecido, ha sido un tema histórico que ha llevado a muchas familias incluso a tener que vivir en lugares donde arriesgan sus vidas. Pienso principalmente estas últimas semanas en las cuales hemos tenido lluvias propias de la temporada, pero que son muy importantes. El montón de familias que viven en tomas de terreno, en los bordes de los esteros, en zonas propensas a inundaciones, en los cauces de los ríos, de las derivas, y creo que este es un problema para todas las familias, para muchas mujeres jefas de hogar que hoy en día se han tenido que organizar, y que a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de la historia, han tenido que sobrevivir con los pedazos de plástico de nylon que entregan de parte de las municipalidades para que se las puedan arreglar como puedan, como sea, y que no había una respuesta a esta forma de habitar, que es finalmente una forma de lucha, una forma de resistencia, una forma de conquistar la ciudad de parte de un sector importante de la población en nuestro país, principalmente en las zonas de Valparaíso, Biobío, la región metropolitana, que tienen el 61% o el 60% aproximadamente de los campamentos a lo largo del país. Creo que han generado finalmente que haya una ciudad legal y una ciudad ilegal, que es el reflejo de esta ciudad polarizada en la cual vivimos, esta sociedad polarizada, donde se plasma en el territorio, en el espacio concreto, la desigualdad social que existe en nuestra sociedad chilena actual. Sí, en relación a eso, claro que el contexto actual, el contexto de pandemia, viene como a encrudecer ese escenario y hacer más evidente esta polarización o esta desigualdad de la que nos hablaba la compañera Macarena Valdés. Y en realidad aquí hablamos con las compañeras mientras planificábamos un programa, en que justamente en estos contextos donde se vuelve a activar esta memoria histórica, que frente al hambre, frente al arrebato de la dignidad y frente a las nefastas políticas de este gobierno, ¿no es cierto? Que no está ni ahí con la clase trabajadora, en verdad, sino que nos está dejando que nos contagiemos, que nos enfermemos, y que además estemos más empobrecidos que nunca, empobrecidas, es que se vuelva a activar esta experiencia y decimos, bueno, ¿qué hacemos frente al hambre? ¿Qué hacemos frente a este escenario? Hay una experiencia previa, una experiencia que nos dice, bueno, las viejas que hacían antes, bueno, se juntaban, hacían muñecas comunes y son ellas mismas las que hoy día están nuevamente parando esta iniciativa de las poblaciones y de quienes también seguimos aprendiendo. Hay una memoria en los territorios que se activa, que encuentra asidero en esas experiencias anteriores para poder enfrentar los desafíos actuales. Y eso creo que es súper importante de mencionar, en que es una lucha que tiene una continuidad. No es como que fue solamente el pasado, sino que se reactiva constantemente en la lucha popular, digamos. Desde ahí también comentar que esta memoria también llega hasta nosotras con aprendizaje. No es simplemente la repetición de una práctica del pasado, sino también una nueva forma de poder popular en el cual nosotras como mujeres estamos participando activamente. No olvidemos que recién, antiguamente en los años 60, las ollas comunes surgían más bien como una manifestación que apoyaba otro tipo de protestas, como un sindicato que quería manifestarse levantaba una olla común, pero era una medida que estaba pensada para un momento específico. Y luego de los 60, ya en los años 70, la Iglesia Católica empezó a levantar los comedores populares. Y en esos comedores empezó también una suerte de práctica similar a la de las ollas comunes, pero con un enfoque mucho más asistencialista. Y estos comedores, que eran asistencialistas y que tenían una aparición situada y emergente ante algunas situaciones bien específicas, fueron decreciendo. Ya en los años 80 hubo una explosión en Chile de las ollas comunes, pero como una práctica de poder popular sostenida, que no solo tenía que ver con una necesidad emergente puntual de un momento, sino que también con una lectura nueva de la economía, de la forma de distribuir los bienes que se poseían, y también con una predisposición a reflexionar, a dividir las tareas colectivamente, a identificarse todos como iguales, no desde un punto de vista asistencialista, sino como pares, como miembros de un territorio. Y todas esas características de estas ollas comunes que se construyeron en los años 80, yo creo que nosotras las hemos heredado también con cierto aprendizaje, relevando la importancia de la construcción de poder popular en nuestras poblaciones y relevando la idea de que no solamente se trata de repartir la comida e irse a comer a la casa, sino que toda una serie de acciones políticas, de denuncia, de reclamo por una vida digna, que van de la mano con esta manifestación que es la olla común, y donde nosotras las mujeres estamos sumamente presentes, al igual también como vamos conquistando otros territorios de poder popular. Ahí no sé si las compas tienen algo más que agregar a este tema, cómo lo vamos viendo también en este contexto. Y Macarena Valdés. Sí, creo que es relevante hablar de esto, de un repertorio de acción colectiva que se aprende de la historia, que se hereda, y que es una forma de organización que es heredada de la gente que tuvo organizaciones locales, organizaciones territoriales antes, que se han observado ya, y que además que se vuelven parte de un aprendizaje histórico, de una forma de organización que se va replicando y que más encima se va aprendiendo sobre aquello. Creo que es importante tematizar el tema de la olla común, ya que al igual que cuando se pararon en el 73 las ollas comunes, el tema era el desempleo, el hambre, la desesperación, y no es algo alejado de la realidad de la cual estamos viviendo hoy en día. O sea, la gente ha tenido que replicar estas formas de acción colectiva que tienen un énfasis en una cuestión material objetiva, que es la necesidad básica de alimentarse, y que además tiene detrás un objetivo político que es más subjetivo y que tiene en el fondo la solidaridad y la empatía entre vecinas y vecinos que se encuentran pasando momentos difíciles. Bueno, muchas gracias por las opiniones, también por el registro histórico, ¿verdad? Me quedo con esto que dice como Macarena Valdés, respecto de esta herencia, ¿cierto?, de este aprendizaje histórico, que hoy nos permitió con rapidez, ¿verdad?, levantar ollas comunes. Tenemos ya la sabiduría de qué es lo que se necesita, de cómo irlo gestionando, ¿verdad? Y eso nos permite poder accionar de manera rápida, de manera conjunta, de conocer la importancia del trabajo colectivo, de la experiencia comunitaria. También, como decía Luermida, de no solamente, claro, por un lado está esto de cubrir la necesidad primera del hambre, ¿cierto? Pero lo hacemos a través de solidaridad, lo hacemos a través de organización, por lo tanto, y en esa conversa que se va dando en estos espacios de trabajo horizontal, ¿verdad? Vamos generando también una acción colectiva que se transforma en una acción colectiva política, ¿verdad? A través de la solidaridad, ¿verdad? Ir también haciendo la denuncia. Y bueno, también otra vez tomando las palabras de Toma Macarena Valdés, el tema de que las ollas comunes son muy típicas de las tomas, ¿cierto? Las aprendimos de ellos. Y claro, y siguen apareciendo hoy en día las tomas de terreno, ¿verdad? Y se está pasando mal. Entonces, también es un aprendizaje que tenemos desde esa experiencia. Oye, y por último decir que rápido nos pilló el hambre en esta pandemia. Bueno, nos vamos con un temita. Esta canción se llama Caminante del Cielo. Es de una compañera que está armando su proyecto musical, Talía Salazar. La pueden encontrar en SoundCloud. Así que aquí nos vamos con ella. Soltar al ego y entregarlo. Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa. También ya hemos avanzado bastante en las temáticas que teníamos preparadas para el día de hoy. Y en esta tercera sección queremos conversar un poco acerca del aporte del feminismo en la organización territorial y también considerando en este aspecto de organización territorial la amplitud de lo que significa el territorio. También ya hemos hablado en programas anteriores del territorio cárcel, de territorio de las prisiones de niñas, territorios del hogar y el territorio mismo de nuestras poblaciones y de lo que a nosotras como pobladoras nos va pasando en este contexto con la organización y cómo somos un aporte desde el feminismo en las luchas actuales. En ese sentido, abrir la palabra para que las compañeras vayan comentando qué nos pueden decir, qué pueden dar a conocer de sus propias experiencias también como pobladoras, no solo desde nuestras opiniones, sino como lo hemos vivido como pobladoras de este territorio que es la Villa Portales, y a ver qué nos pueden decir. Creo que estaba Macarena Valdés para comentarnos algo. Sí, yo más bien quería comentar algo pequeño sobre hacer mención especial a que hoy en día existen varios comités de vivienda, hartas organizaciones de pobladoras y pobladores que siempre están protagonizados por mujeres. La mayor parte de los actores relevantes, las actoras relevantes en este caso, en estos comités, como pensando en vivienda digna, vida digna, organizaciones como Ocamau, que es de aquí de nuestra comuna, siempre están protagonizadas por mujeres y siempre se ven tienen acciones colectivas muy radicales de presentarse, de accionar y de pedir sus demandas. Siempre se ven en la tele cuando muestran, siempre son la mayoría mujeres que están liderando, que son las voceras, que son las presidentas de los comités. Y bueno, aquí dentro de nuestro territorio también se evidencia muchas veces en las juntas de vecinos, en las reuniones, la mayor cantidad, o sea, la mayor presencia que hay son de mujeres. Y creo que esto va harto de la mano con que la lucha por la vivienda y la lucha de los territorios siempre ha estado protagonizada por mujeres que han salido desde el espacio privado, como es el hogar, a transformar esta lucha por una vivienda, por un espacio, entre comillas, dentro de la ciudad legal. O la ciudad que está escrita en los planos, a hacer una lucha en el espacio público político como una lucha legítima, digamos. Sí, a mí también me gustaría relevar el espacio del territorio como un espacio donde proliferan las diferentes expresiones del feminismo. Cuando hablamos de feminismo no podríamos reducir esta expresión a una sola forma de establecer un rol de las mujeres en la acción política y en la acción colectiva, sino que creo que el territorio es un espacio súper enriquecedor donde mujeres desde su identidad de pobladora generan instancias que generan una amplitud de lo que podría llamarse una expresión de la lucha feminista. En ese sentido, los feminismos comunitarios aparecen, los feminismos desde diferentes aristas se toman los territorios, y creo que es un espacio súper enriquecedor que aportan a esta desorganización del capitalismo, a esta destrucción del patriarcado de una forma desde la acción cotidiana, desde el habitar, desde el replantearse cómo yo habito el territorio, cómo yo me relaciono con mis pares, con mis vecines, desde cómo yo me relaciono con el entorno en el espacio en el que estoy viviendo, ¿cierto? Y desde ahí creo que el feminismo aporta un eje para mí o sea, para nosotras como programa fundamental dentro de cómo entender las luchas territoriales. Creo que en muchas situaciones yo he visto y he presenciado cómo el feminismo para algunas personas aparece como una amenaza hacia la perspectiva de clase. Sin embargo, me parece que el feminismo lo que viene a hacer es relevar el rol de las mujeres, que no es dividir la clase, sino que al contrario, el feminismo que planteamos nosotras es un feminismo de clase, es un feminismo de reconocernos como pobladoras, es reconocernos como la clase explotada, como la clase trabajadora oprimida, en el que además sufrimos doble opresión desde el ser mujeres y de ser trabajadoras, y no viene a dividir la clase como mucha gente le tiene miedo, digamos, a este concepto, sino que al contrario, creo que viene a fortalecer una perspectiva de la clase trabajadora, donde reconocernos como mujeres pobladoras viene a fortalecer justamente nuestra acción dentro del espacio que habitamos. Y ahí, bueno, terminar mi comentario desde lo que haciendo alusión al audio que nos compartía la compañera de la sección anterior, donde esta mujer dice, bueno, las mujeres somos fuerza creadora, las mujeres tenemos garra, somos fuerza transformadora, y creo que eso efectivamente sigue siendo presente y es necesario visibilizar las mujeres como transformadoras, como luchadoras. Es algo que se da dentro de la experiencia de la lucha territorial y de la lucha de pobladoras que han modificado las escenas, como hemos hablado a lo largo del programa. Y en ese sentido, compañeras, ustedes como pobladoras, ¿cómo se sienten actualmente? ¿Cómo se ven a ustedes mismas en estas luchas? Porque a veces siento que también al hablar de nuestro análisis, de lo que observamos, no podemos dejar fuera lo que nosotras mismas vivimos como pobladoras de este territorio aquí mismo de la Villa Portales. ¿Cómo se sienten ustedes en el rol que actualmente trata de levantar el feminismo en esta lucha de clase, en esta rebelión popular también, que todavía no acaba, que está latente, que está aquí presente? La Victoria quería comentar algo, pero no sé si lo puede enlazar también con esta pregunta que tiro. Dale, compa, a ver. Sí, o sea, yo creo que igual responde un poco a lo que tú estás diciendo. Quería comentar a propósito de lo que nos decía Herminda de la Victoria, que bueno, históricamente el feminismo ha venido a incomodar, a hacer las preguntas que nadie quiere hacer, a examinarnos y evaluarnos. Evaluar en la forma en cómo nos estamos organizando, cómo estamos llevando a cabo la autonomía y la democracia que debe existir en estos espacios de organización territorial, de organización popular, y que bueno, es eso, como eso un poco siento que responde la pregunta, ¿no? Que ese también es el rol del feminismo, y yo creo que es algo que se ha dado un montón desde la revuelta, y no solamente en este espacio, sino que en muchos otros territorios. Bueno, respondiendo a la pregunta de la hormiga, que es así al callo, ¿ah? Bien de la hormiga. Así, ¿y qué estás haciendo tú? Que ella presente, pues. Bueno, como la mayoría de nuestra colectiva, participando en los turnos de la olla común, ahora sí en lo inmediato, como la pega territorial del momento, el tema de la olla común, y también activando el espacio para trabajar con niñez, con niños, niñas y niñes, también que me parece que también es un aporte fundamental, bueno, obviamente a la infancia, que es a quien está dirigido de manera directa el trabajo, pero también como por coletazo es un apoyo a las mujeres del territorio, porque en el patriarcado imperante somos las mujeres las que estamos, tenemos la mayor carga a la hora del cuidado de las niñas. Entonces, también activando por esos lados, por un lado la vía común y por otro lado empezando a activar trabajo con niñas. Sí, y yo desde mi experiencia, hasta que tampoco tanta experiencia, creo que para mí el visualizarme como pobladora, y creo que algo que ha permitido este estallido social es justamente volver a volcarnos a nuestro territorio como nuestro escenario de lucha, y creo que para mí es un desafío súper importante. Creo que el feminismo tiene mucho que decir, como decía la compañera La Victoria, el feminismo instala temas a cuestionar, a que el enemigo no solamente está ahí afuera, no solamente el Estado y el gobierno, sino que también hay prácticas prácticas dentro de nuestra misma comunidad que obedecen a prácticas patriarcales, y desde ahí creo que yo me sitúo harto desde el cuestionarme a mí misma todo el tiempo, y también proponer este cuestionamiento constante a cómo estamos habitando, a cómo estamos viviendo este proceso de estallido social, en que no solamente es contra el Estado y el capital, sino que también es contra la violencia en nuestras casas, la violencia en nuestras calles, y creo que desde ahí claramente que el feminismo tiene algo súper importante para mí que aportarnos dentro de este escenario. Macarena Valdés, ¿quería ahí aportar algo? Sí, harto como que a raíz de lo que hablan las compañeras, a mí me hace harto sentido de que a raíz de esto, al igual que hace, no sé, en los años 60 y los 80, como he leído por ahí, las mujeres se juntaban también a raíz de problemas territoriales, de hambre, de lucha, de organización, y se comenzaban organizando a raíz de, no sé, las ollas comunes, y luego seguían autoformándose, leyendo, cuestionando la violencia en sus hogares, y a raíz de eso yo creo que es súper parecido, creo que la historia es súper cíclica, que a raíz del estallido en octubre en el territorio nos hemos juntado entre varias mujeres, hemos conocido a otras mujeres, y a raíz de esto, de un problema, por una demanda, por una lucha, hemos logrado cuestionarnos y crear espacios críticos de reflexión que nos han llevado a poder criticar y a ser más empáticas, a ser más compañeras con otras mujeres, y que creo que han sido espacios como que se han dado a raíz de lucha y de organización y de movilizaciones, pues creo que por ahí he leído que a raíz de en el 73, en los 70, las mujeres empezaron a cuestionar las violencias en sus hogares a raíz también de esta de la represión que sufrían sus parejas, su maridos, sus hijos, y que a raíz de esto se pudieron organizar como mujeres. Creo que es un poco lo que nos pasa en nuestro territorio también, ¿sí o no? Dormida, ¿qué tal? Sí, yo quería sumar a lo que ya han dicho las compañeras, que a mí como pobladora me pasa que todavía siento que estamos como en una disputa aún. No, siento que todavía el feminismo no entra de manera fluida en los territorios, y que no es aceptado tampoco de manera tan fluida, que todavía hay como silencios cuando se dice algo un poco incómodo, cuando hay un cuestionamiento, todavía, no sé, pues cuando hay una manifestación territorial salen muchos gritos que son de carácter machista, y que en lo personal me pasa que, claro, no quiero ponerme a paquear en el momento, pero sí me quedan resonando un poco y me suenan como una alerta de que todavía hay algo en nuestros territorios que tenemos que trabajar, hay algo en lo que todavía las mujeres tenemos que seguir metiendo la cuchara, siendo insistentes y dándole duro al discurso y a la praxis en lo que estamos haciendo. Pero me gustaría que ojalá las próximas generaciones de pobladoras de acá de la villa sientan que ese camino ya pasó, que sientan que no es tema el feminismo, que el feminismo no viene a opacar la lucha de clases, sino que es parte de la lucha de clases, que como pobladoras estamos en esta lucha junto también con compañeros, compañeres, con todas las generaciones también. Y entonces siento que, claro, hay un ideal ahí de que nos encantaría que poder decir que en nuestras poblaciones está todo bien con el feminismo, pero creo que hay un tema todavía que trabajar, que tenemos que seguir ahí dándole duro a estas cosas que van desde los territorios simbólicos como los gritos hasta ya cosas más estructurales en las formas de tratarnos, que no porque también estemos aquí incluso en este espacio que es de puras mujeres va a estar libre de estas prácticas, y que son tareas que nos quedan pendientes como para seguir siempre revisándolas, ¿no? Ojo ahí a las compañeras que han sido violentas con otras compañeras, sí. Aquí en nuestro blog tenemos violencia, ¿no? Y que también sector, o sea, con mismos compañeros de las organizaciones políticas, donde también se replican prácticas patriarcales, donde claramente la incomodidad cuando alguien critica una actitud patriarcal de un compañero que es de este sector politizado, digamos, también genera incomodidad, y también es algo que lo que hay que resistir, digamos, hay que resistir incluso dentro de nuestro espacio de organización. Así que claro que hay que un montón de desafíos al respecto. Claro, y es como lo que decía la Victoria y que hemos repetido, porque estamos para decir cosas incómodas y yo me gusta igual, sí, ya, aquí estamos con cosas. Somos cuáticas, ¿no? Sí, ya lo hablamos. Somos cuáticas, locas, histéricas. ¿Qué tal? ¿Y qué pasa? No hay que tenerle miedo a estar loca. El primer programa habló de nuestra verdad. Ah, sí, no tenemos miedo. Ahí revelamos la verdad. Oye, bueno, como dijimos hace un rato, la Ollas Comunes había partido también en un principio donde, en la que participaban varias mujeres de iglesia, y ellas también en su momento fueron cuestionadas por obispos que eran bastante progresistas, los obispos que estaban por la reforma de en apoyo a los obreros, y a la hora de que las mujeres cuestionaran la violencia de género, estaban en contra del matrimonio y de la familia. Bueno, parece que también pasa, todavía sigue pasando en distintos territorios, han aparecido distintas experiencias, situaciones en las que también está sucediendo eso, ¿verdad? Que queremos cambiarlo todo, menos el patriarcado. ¿Les parece si ya vamos dando fin a esta sección? Me parece muy interesante que ya hemos podido compartir también no solo los análisis, sino también nuestros sentires como pobladora. Espero que muchas mujeres que habitan nuestro territorio y otros territorios donde nos escuchan también quizás puedan sentirse de algún modo identificadas con estas vivencias que estábamos comentando, pero también con estas alertas encendidas con las que mencionábamos que nos quedamos. Pasamos a otra sección que nos acompaña desde el primer programa, que es Memorias de Lucha, en esta sección vamos a escuchar a una compañera del territorio, así que para no adelantar nada, vamos con ese audio. Somos el grito de las que ya no están. Ahora y siempre, memoria de mujeres y de silencios que luchan. Somos mujeres, somos vida, somos lucha, somos el grito para el que aún no nos escucha. Somos la voz de la tierra y del viento, somos el dolor por querer liberar nuestro cuerpo. Desde pequeña que me he sentido atraída e interesada por el mundo de las ideas y las reflexiones. El análisis de mis propias emociones y pensamientos, así como la constante búsqueda de información y reflexión sobre el mundo que me rodeaba, hizo que me transformara en la adulta curiosa que soy hoy. Y pienso que justamente esa curiosidad y ese deseo de aprender, que se manifiestan tan intensamente en la infancia, son actitudes que no debemos perder con el paso del tiempo. Mi lucha ha sido y sigue siendo el conocimiento de mí misma y de lo que me rodea, ya que lo considero fundamental para poder conciliar nuestras vivencias personales con las del resto de los seres que habitan este planeta, lo que incluye nuestras relaciones interpersonales, nuestro desarrollo en comunidad, el vínculo que establecemos con el territorio que habitamos y la conexión que tenemos con la naturaleza también. Considerando esto, siento que es sumamente importante que este aspecto del desarrollo humano no sea invisibilizado en nuestras luchas cotidianas. Somos seres sociales e integrales, con múltiples aspectos que podemos desarrollar, pero el sistema en el que estamos inmersos intenta despojarnos de esto, para moldearnos a su antojo y que sigamos las vías que más le sirven a sus propósitos. Entendernos a nosotros mismos y entender lo que nos rodea hace que nos involucremos en los problemas, que aportemos con soluciones y que trabajemos en evitarlos a futuro. Y eso es revolucionario. Además, como mujer he sido testigo de cómo muchas veces se invalidan y se menosprecian por parte de la sociedad patriarcal en la que vivimos, actitudes y reflexiones que involucran la preocupación por quienes nos rodean. El plano de los afectos, por ejemplo, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás y hacia el territorio que habitamos también, es muchas veces desestimado, restando la importancia a acciones que involucran estos afectos, como lo son los cuidados a personas enfermas o la crianza de los niños y niñas, por ejemplo. Actividades que históricamente han recaído en las mujeres y que son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Es así como la mujer ha tenido y sigue teniendo un rol fundamental en diversas instancias de organización social, donde de a poco ha ido ganando el espacio que merece y permeando estas ideas revolucionarias, que son las que finalmente harán que se generen los cambios culturales y éticos que necesitamos para construir una sociedad más justa y libre. Bueno, damos muchas gracias a la compañera que nos comparte su experiencia. Creo que encarnar el feminismo en la experiencia cotidiana, en el cuestionamiento a cada una, y vuelta a visualizarnos como mujeres creadoras y transformadoras desde los espacios que habitamos y de los que somos parte, creo que contribuye y nutre esta lucha que un poco como lo hacíamos en la sección anterior, no solamente hablamos desde lo teórico, no solamente el feminismo funciona desde el discurso o la palabra dicha desde la intelectualidad, digamos, sino que el feminismo es un desafío cotidiano y tal como nos cuenta la compañera, desde su experiencia de lucha y desde la experiencia de tantas mujeres que habitan este territorio, desde sus diferentes lugares, es una experiencia que nutre, que emana desde este cotidiano, desde este vivir, desde este habitar. Y estamos felices y en realidad yo muy agradecida de la compañera que nos haya compartido su experiencia con esa calidez y espontaneidad. Así que muchísimas gracias y espero que para todas haya sido una experiencia significativa poder aprender de nuestras compañeras también. Vamos llegando entonces hacia el final de nuestro programa. Estuvo bueno, tuvimos el desafío de empezar a resumir un poco nuestras experiencias, nuestras opiniones, así que vamos cerrando con algunas conclusiones finales. Así que Macarena Valdés, si nos puedes comentar un poco qué podemos concluir este programa. Sí, por acá cerrando ya este quinto programa de la insurrección del bloque, de nuestro programa radial que tenemos del Blog Feminista, creo que me pareció interesante que hayamos podido reflexionar sobre las organizaciones populares territoriales, sobre todo el tema de las ollas comunes y la relevancia y la importancia que tienen las mujeres dentro de esta organización, ¿cierto? Creo que es importante que destaquemos las acciones colectivas del presente que han sido aprendidas como un repertorio de acción colectiva anterior que se dio en los años 60 con las primeras tomas de terreno, en los años posteriores al golpe cívico-militar, que han sido espacios donde las mujeres se han podido organizar y han podido salir del espacio privado desde las luchas, desde sus propias viviendas, encerradas en sus casas, a salir al espacio público y relegar esta lucha como algo importante, como algo un espacio donde las mujeres tienen voz, un espacio donde en la actualidad los comités de vivienda son liderados por mujeres empoderadas que tienen voz frente a voceras de este movimiento por vivienda, por relegar y dar importancia a las tomas de terreno, a los campamentos que existen hoy en día en nuestro territorio, que son aún muchos, deben ser alrededor de más de 30.000 familias las que viven en campamentos, en tomas ilegales, entre comillas, en espacios de recuperación, de conquista de esta ciudad, que los deja al margen de un acceso a la vivienda que no es capaz de responder a las demandas que tienen las familias y los sectores más empobrecidos de nuestro país, digamos. Lormida, ¿qué reflexión te queda a ti? Tal vez Claro, o sea, yo creo que junto con este resumen de un poco de lo que estábamos conversando, de una mirada histórica también, dar cuenta de que se nos deben haber quedado miles de luchas importantes de mujeres afuera, las mujeres que están luchando actualmente por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, las mujeres también que se encuentran desde el territorio de la docencia dando la lucha por la educación digna. Son muchas las luchas de las que nos encontramos actualmente ejerciendo nuestro poder popular de mujeres, y simplemente sabemos que es un tema que da para largo, que podríamos conversar en profundidad, entrando en cada uno de los movimientos que tienen representación femenina actualmente, pero vemos también en conclusión que hay componentes comunes, hay una lucha común que se está levantando y que es histórica, que como decíamos también a lo largo del programa, es parte de una herencia de otras mujeres, no estamos inventando nada nuevo, estamos tomando estas luchas que vienen desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, y las estamos dando las nuevas pinceladas de nuestra experiencia y de los aprendizajes que ellas nos han dejado. Así que yo creo que con eso nos quedamos, con también un agradecimiento infinito a las mujeres que en nuestra historia han luchado y que son quienes nos entregan ahora esta bandera con la que nosotras seguimos movilizándonos. Y eso, pues, ahí yo creo que estaríamos como redondeando un poco todo esto que conversamos hoy día. No sé si alguna tiene otra acotación, algo más que comentar. Yo creo que invitar aquí a las personas que nos están escuchando a seguir un poco a este proyecto, que no solamente el proyecto del Blog Feminista, sino que también el proyecto de la Radio 31 de Enero. Así que, porfa, que solo fomentar la difusión de los espacios de contrainformación y la relevancia de que desde esta humilde plataforma estamos resistiendo, estamos atacando la versión de la realidad distorsionada que tiene la clase burguesa y sus medios de comunicación. Así que ahí aguante proyecto de la radio y algunos anuncios finales para terminar. Oye, pasar el dato que todos los miércoles va a salir nuestro programa. Tenemos ojo ahí, recordar que eso, todos los miércoles, para que lo esperen, ansiosos, todo para que nos todos los días miércoles a la reacción del bloque. Eso, sí, fijo, vamos. Oye, ¿y cómo? Dale. ¿Cómo me pueden encontrar eso? Eso mismo voy a decir yo. Nos pueden encontrar en el Instagram, Blog Feminista Villa Portales. Estamos con las iniciativas desde la ventana, donde nos pueden compartir todas sus creaciones que han salido a partir de esta cuarentena. Además, nuestras vecinas acá de la Villa Portales, acuérdense que estamos haciendo un mapeo de violencia de género en el territorio, así que ahí también en nuestro Instagram pueden encontrar el link para ir a responder. Han salido interesantes. Dale. Destacar que ahí en el link de nuestra encuesta está nuestro número telefónico, el cual pueden llamar, contactarnos a los blogs feministas y si quieren hacer sus aportes, si quieren proponer temas, si quieren conversar, también pueden escribirnos, ¿cierto? Sí, siempre. Si quieren que pongamos sus temas en la insurrección del bloque. Sí. Eso sería bueno, que nos vayan. Vitrina feminista. Claro, solo mujer y disidencia, sí. Hombre, okay, y todo. Bueno, recordar también que siempre pueden hablarnos para hacer llegar sus aportes para la olla común de acá del territorio, también para el acopio de presas y presos. Exacto. Y creo que con eso estamos, ¿no? Oye, con todo este blog, como siempre, así que aquí ya nos vamos despidiendo. Gracias por escuchar el programa y apañar este gran proyecto de contrainformación en el que seguimos colaborando. Un saludo a las compas y a los compas del otro programa. Aguante los nuevos programas y nuevas iniciativas. Saludo a las compas. Oye, salió el programa de niñez. Ahí generando lazo en este proyecto y ahí aguante la resistencia. Oye, y la Brigada Rebelde está pero on fire. Sí, está ahí pero dándolo todo. Sí, basta con adultocentrismo y claro que el feminismo apaña a todas esas iniciativas que apuntan hacia liberarnos de todas estas opresiones. Estamos, ¿no? Sí, la Victoria, ¿con qué temita nos vamos? Nos vamos con un temita de la Talula Neira, una canción de mis favoritas, está ahí escuchándola todos los días. Se llama Soledad y es de su disco del sur. Así que para que le peguen una escuchada y a la compañera que es bacán. Aguante. A esa, vamos. Entonces vamos con todo. Pareciera que el pasado fue mejor.